En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. He estado siempre en el borde, observando, deslizándome hacia la salida. Detesto pertenecer. Lo dijo Doris Lessing, fue premio Nobel en el año 2009, una de las grandes escritoras de nuestro tiempo, y ha fallecido a los 94 años. La mujer que nos recomendó algo extraordinario: piensa mal, pero en todos los casos, piensa por ti mismo. Con este recuerdo, una de las escritoras más extraordinarias de los últimos decenios, y comenzamos. Se ha marchado hoy a los 94 años de edad, Doris Lessing. Comienza aquí La Rosa de los Vientos. Bienvenidos, estaremos en la sintonía de Onda Cero hasta las 4 de la madrugada, 2 horas por delante, con tertulia, con otras cosas, y con los saludos de un servidor, de Bruno Cardeñosa. En la parte técnica está Marián Moreno, en la redacción Martín Espósito, en la codirección Silvia Casasola. Nuestros contenidos, los que vienen a continuación. Os hablaremos, entre otras cosas, lo que se podrá hacer dentro de no mucho tiempo, gracias a un ovni terrestre, gracias en realidad a un coche volador, entre Madrid y Barcelona, que es desplazarnos sin repostar, pero desplazarnos en el aire. Primer coche volador en nuestro país. Manuel Carvallal, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Este es un proyecto que se lleva barajando por distintos ingenieros en todo el mundo, materializar aquellas imágenes, aquellas escenas de la película Blade Runner, y en esta ocasión le ha tocado a unos ingenieros españoles que están ya rematando su propio diseño del automóvil volador. O sea, que es posible que dentro de pocos años se incremente todavía el número de avistamientos de ovnis, pero que no vengan del más allá, sino de los talleres de alguna fábrica española. La mafia quiere matar al Papa. Eso nos han dicho. José Sánchez Oro, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Bueno, por lo menos se lo está pensando, según dice el fiscal adjunto de Reggio Calabria, que es, bueno, lleva 20 años en el oficio, se apellida Gratteri, y es lo que parece, que, bueno, ha hecho unas declaraciones a un diario italiano donde comenta esa posible amenaza de la mafia a la que está haciendo la reforma de limpieza dentro de lo que es el Banco Vaticano. También ha despachado una serie de declaraciones muy interesantes sobre ese matrimonio de conveniencia que habitualmente han tenido ya durante muchas décadas la Iglesia Católica y también esta mafia italiana. ¿Quién no ha oído hablar de la leyenda urbana relativa a la chica de la curva? Hay nuevos datos y nuevos testimonios y opiniones. Lorenzo Fernández, muy buenas. Muy buenas noches. Lo que pasa es que en este caso no se queda solo en la leyenda, porque hay un lugar muy determinado de nuestro planeta, concretamente el británico condado de Kent, donde desde hace ya, por lo menos que sepamos, desde el año 1965... año en el que ocurrió algo de lo que vamos a hablar más adelante, pues parece ser que se manifiesta, a decir de los testigos, una extraña presencia que, bueno, pues les asusta bastante durante las madrugadas, y parece ser que en las últimas semanas ha habido bastantes, a decir de los testigos siempre, por supuesto, ha habido bastantes apariciones de este tipo. Y nuevo viaje a Marte, una de nuestras sondas va camino del planeta rojo, Silvia Casasola. Así es, sí, la NASA envía hoy mismo, 18 ya de noviembre, la sonda Maven. ¿Y qué es lo que quieren conseguir? Pues lo que quieren es estudiar por qué el planeta rojo se ha convertido en eso, en rojo, en un planeta prácticamente seco, porque, según dicen los científicos, hace billones de años era prácticamente azul. Y os queremos leer a través de Twitter. Nuestra etiqueta es Almohadilla Rosavientos. Almohadilla Rosavientos, podéis participar, y además, a todos los que lo hagáis, podréis obtener, porque entráis en el sorteo de 2 ejemplares del libro El vampiro de Silesia, la primera novela de nuestro compañero, publicado por la editorial Minotauro, de nuestro compañero Lorenzo Fernández. Con Almohadilla Rosavientos podéis intervenir esta madrugada en La Rosa de los Vientos. Tendremos también el buscador con Martín Espósito, hablaremos de Android y de otras muchas cosas, y también la sección Un Mundo Feliz. Os vamos a hablar de Guinea, de una historia terrible, la del dictador Teodoro Obiang, un hombre que ha respetado cualquier cosa menos los derechos humanos, menos la vida ajena, menos la libertad. Pues el dictador de Guinea, Teodoro Obiang, y toda Guinea Ecuatorial,

Buscador. Con Martín Expósito. Martín, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Lo que no hay que buscar es alguien que use un teléfono móvil y que no tenga Android. Va a ser difícil encontrar, sí, a alguien así. ¿Por qué hablamos esta noche, nada más comenzar, de ese dominio indiscutible de Android, según el estudio de la consultora IDC? La clave, el precio. El precio medio de un smartphone ha caído un 12%, hasta los $317, dice esta consultora, precio medio. Y Android, el sistema operativo presente en 4 de cada 5 smartphones, es este, el de Android, el de Google, al menos según la consultora IDC, para el tercer trimestre de 2013. En este periodo se han vendido más de 450 millones de teléfonos móviles en todo el mundo, casi un 6% más que en el mismo trimestre de 2012. Y la mitad de esos 450 millones fueron teléfonos inteligentes, smartphones, y cada vez, por cierto, son más grandes. El iPhone, para que os hagáis una idea, 3,5 pulgadas. El iPhone 5 son 4 pulgadas. Pero ahora el 22% superan las 5 pulgadas. Son ya casi tablets. Un término llamado phablet, que es ni smartphone ni tablet. Un phablet. Bueno, para que aumentemos nuestro vocabulario. O sea, que se ha vuelto gallego, ¿no? El smartphone. Sí, ni sube ni baja. Está ahí, a medio camino. Bueno, pues, sistema operativo presente en 4 de cada 5 smartphones, Android. ¿Y qué ocurre con iOS, con el sistema operativo de Apple? Pues que pierde cuota de mercado. Las ventas han aumentado más de un 25% con respecto al anterior. Sin embargo, se va quedando atrás. Se queda en el 13% de la cuota de mercado Apple con respecto al 14% el año pasado. ¿Qué ocurre con Windows Phone, con BlackBerry? Pues Windows Phone ha mejorado, llega al 3,6% de la cuota de mercado, por encima del 2% estaba el año pasado, gracias a que a Nokia pues han aumentado las ventas de Windows Phone, pues un 156%, una pasada. Claro, compró Nokia, ya se suma a los datos y se dispara la cifra. Pero en cualquier caso, tiene muy poquito mercado Windows Phone, como decimos, 3,6%, y menos BlackBerry. Tenía un 4,1% el año pasado y en este ha caído hasta el 1,7%. Las ventas han caído más de un 40%. Pues así queda un poco distribuido la tarta, el pastel. Android, iOS y Windows y BlackBerry. Que es un poquito lo que podemos ver en la calle, ¿no? Porque los teléfonos móviles ya no son una cosa que va escondida, sino que está por delante de las personas siempre. Y vemos exactamente qué es lo que utilizan y casi podemos hacer ese retrato que nos has ofrecido. Evidentemente hay mucho iPhone y se le envidia sobre todo por quienes no tienen iPhone porque es mucho más caro, entre otras cosas. Pero es mucho más accesible cualquier Android y por eso lo usamos mucho. Los 900 euros del iPhone más caro, de 64 gigas, pues no los tenemos así a diario en el bolsillo. No lo tiene casi nadie. Y además, muchos de los que tienen y podrían gastárselo prefieren gastarse un poquito menos porque no hay tanta diferencia en el uso y en las cualidades como la hay en el precio. Ahora bien, vamos a por una de esas debilidades. Hay más Android, pero atención porque hay más teléfonos móviles vulnerables. De las 259 familias diferentes de amenazas detectadas en móviles, virus y demás, de 259, 252 están creadas para infectar sistemas Android. ¿Y las 7 restantes? Preguntaréis. Pues para infectar terminales Nokia, los que llevaban el sistema operativo Symbian en su momento. Información que Rubén Velasco da a conocer en redes zone.net. Según este informe publicado por F-Secure, 1 de cada 5 dispositivos Android además son zombies. Se encuentran infectados ya por algún tipo de malware. ¿Y qué hace este malware? Pues recopila información de tu terminal y la envía de forma automática a servidores externos para publicarse, venderse, es decir, tu dirección de correo electrónico, ubicaciones, el tipo de navegación que haces con tu terminal, sitios que visitas desde tu terminal. Toda esa información la recopila ese malware, ese software malintencionado instalado en tu teléfono móvil y lo envía a servidores para estas empresas luego comercializar esa información. El principal motivo por el que los usuarios se infectan por malware, ¿por qué se infecta un terminal con malware? Pues por entrar en algún site malicioso o descargarse aplicaciones que no proceden de fuentes de confianza. Dice Rubén en esta información de Redstone que el malware es el precio que Google debe pagar por ofrecer un sistema abierto con infinidad de posibilidades. Antes los teléfonos móviles se acercaban a la oreja, ahora los vamos a acercar a la nariz. Sí, sí, sí, con esas teléfonos, o sea, con esas gafas, las Google Glasses. Las Google Glasses que y se no han probado. No porque nada huela mal, sino que no. La intención es que huela bien. Sí, las Google Glasses que se han probado los príncipes de Asturias en la sede de Google en Silicon Valley. Asistieron allí al lanzamiento de un proyecto que traemos al buscador, muy interesante, que se trata de recorrer la historia de la presencia española en Estados Unidos a través de sus mapas. Bueno, en sí encontramos 7 exposiciones online agrupadas bajo el título La herencia española en los Estados Unidos de América. Un ejemplo temprano de la globalización, dice Google en este site que podéis encontrar si tecleáis Google Cultural Institute. Son 7 exposiciones. La primera de ellas es un enlace a la exploración del Pacífico. 500 años de historia. Se conmemora así el 5º centenario de la llegada de Vasco Núñez de Balboa al Océano Pacífico. Se trata de un proyecto conjunto de la Casa de América y del Museo Naval, que físicamente esa exposición la podéis visitar en Madrid del 2 de octubre, se inauguró, hasta el próximo 2 de febrero de 2014 tenéis tiempo para visitar más de 170 piezas originales, brújulas, mapas, cuadros, maquetas, cañones y recorrer esa historia, el Pacífico durante la época de la Ilustración, que os recomendamos, que la tenéis en internet, en este site, en Google Cultural Institute, tenéis esas 7 exposiciones, la primera, imágenes en detalle, con textos, imágenes espectaculares de esa exploración del Pacífico, 500 años de historia. Además, encontraréis otra exposición dedicada a exploraciones y navegaciones, a los caminos de españoles en Estados Unidos, esos caminos reales, esas misiones por las que pasaban los católicos evangelizando. La herencia intangible también es otra de esas exposiciones. De nuevo, tenemos aquí la iglesia por detrás, ¿no? Como imponían... Bueno, invitaban a celebrar fiestas como San Isidro, Semana Santa o Navidad, los Reyes Magos. También hay otra exposición dedicada a la ayuda de España a la independencia de los Estados Unidos, la herencia material, por supuesto, la física, los edificios y una exposición final de instituciones españolas en los Estados Unidos. El copyright de esos textos, de estas imágenes, algunas de ellas son de autores españoles. Borja Cardelús, la principal fuente... Amigo también del programa, con ese libro Fugitivo, entrevistado aquí en alguna ocasión, en más de una, por Juan Antonio Cebrián, con esa serie España Salvaje, una, por ejemplo, la última vez que hablamos con Borja Cardelús, en el año 2007, en abril, creo que fue. Y, bueno, pues esta exposición online, como os decimos, la encontráis en Google, bajo el título La herencia española en los Estados Unidos de América. Más que interesante esta visión, además es muy importante, hay que recalcarlo. De vez en cuando, que poquito a poco se va conociendo más sobre esa historia paralela apasionante entre Estados Unidos y España, a veces enfrentados, a veces del mismo lado, pero lo cierto es que la presencia española en América no acabó en México, hay que subir muchísimo más al norte. Solamente basta con revisar un poquito la topografía para darnos cuenta de ello. Por cierto, hablando de conquistas, en esta ocasión es diferente la conquista. Lo público pierde, gana lo privado. Sí, fíjate, Bruno, que acabamos la semana pasada hablando de Red.es y de su director, por un oyente que nos escribía un correo electrónico. Bueno, pues un pequeño apunte, porque esta semana también hemos conocido, la periodista Eva Belmonte daba a conocer en su Twitter, luego lo recogen diferentes medios, entre ellos al 1040, como Red.es, dependiente esta institución, nuestra entidad, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, dirigida por José Manuel Soria, bueno, pues privatizaba el servicio de atención al cliente de Red.es, es decir, la gente que tiene sus dominios .es, tiene un servicio de atención al cliente para preguntar por esos dominios, pues se ha privatizado. ¿Y quién ha sido quien se ha llevado este servicio? El Corte Inglés. El valor, más de 500.000 euros. No está nada mal, menudo pelotazo. El objeto del contrato, como os decimos, es la prestación de un servicio de atención a usuarios, ciudadanos, ya sean usuarios o empresas, agentes registradores, los que ofrecen esos dominios .es, para resolver eventos, consultas, incidencias vía teléfono, email y la correcta gestión y supervisión de los mismos, así como la mejora continua del servicio. Habría que preguntar cuál es la demanda real de ese servicio. ¿Cuánta gente utiliza la atención al cliente? Porque yo tengo dominios.es contratados y yo no me voy a dirigir a red.es. Lo normal es que me dirija a la empresa, a esa ente, a ese ente, a ese agente registrador al que se lo he comprado, que es, en mi caso, One and One, por ejemplo. Yo no voy a red.es, yo no voy a ir, ¿no? Vamos a ver si, no sé, algún día hablamos con César Miralles, el director de red.es, y le preguntamos cuál es el uso real que se hace de este servicio para justificar que este servicio valga 500, vamos, medio millón pasada, de euros, más medio de medio millón de euros. Sí, sí, una Oye, pasada. Una barbaridad. En fin, que nada, que de aquí casi 100 millones de las antiguas pesetas para que... Sí, sí, es una cifra escandalosa. Desde luego. Bueno. El Corte Inglés está contento, sí. Sí. De aquí a la semana que viene me dejo el bigotito, que el año pasado no lo hice, y me quiero sumar al Movember. Estamos en el mes de noviembre y este movimiento que cada vez va teniendo más repercusión. El año pasado se me escapó. Entráis en es.movember.com. Tenemos a los Mobros, a los hombres generosos, así conocidos, Mobros, que se dejan solo el bigotito, pues con el fin de recaudar fondos, concienciar, en este caso sobre el cáncer de próstata y testicular y la salud mental. Encontráis toda la información. Es un movimiento que surge en Melbourne, en Australia, en el año 2003. En 2012 hubo más de 1 millón de Mobros y de Mosistas, que son las chicas, porque también se pueden sumar. Se pueden dejar, pasa, se deja el bigote se, las pueden, chicas. Se lo pueden dejar. No, que se dejen mostacho. Hay, algunos, o bueno, se puede perdonar. Se que... puede perdonar si es por una buena causa. Pero que se lo dejen ellas ya. ¿Por qué no? Hombre, nosotros sí, en sí, horizontal, claro. Y ellas en vertical. No, espera, ah, calla, espera, calla, espera, calla, espera, calla. Espera. Que quiero decir que son... Ellas lo que hacen es apoyar a los hombres a que se dejen el bigotito. Vale, entonces vale, hay vale, Mobros, vale. Mosistas. Y en 2012 se recaudaron más de 100 millones de euros, que no está nada mal. Y, pues oye, se propone o se impulsa un poco la concienciación sobre el cáncer de próstata, testicular, salud mental. Sí, es por una buena causa. Es siempre una buena desde causa. Desde luego que hasta eso está justificado y evidentemente el apoyo de las chicas es necesario porque el efecto es verdaderamente terrible. Así la que... semana que viene con mi gatito me vengo. Me hago una foto y la publicamos aquí. Venga, hecho. Con la modilla Rosa Vientos. Hasta la semana que viene. Lo hemos escuchado ya varias veces. La selección española de fútbol viajó a Guinea Ecuatorial para eso, para jugar a fútbol. Nada más, sin ningún otro tipo de intromisión. Vicente del Bosque. Nada, no tengo nada que decir, de verdad, que cada uno tenemos nuestro pensamiento, pero nada más me muevo en el aspecto puramente deportivo. La federación es la que tiene que dar sus explicaciones y no quiero que haya mensajes distintos de unos otros. Prefiero no opinar del asunto político, ¿verdad? Desde el inmenso cariño y aprecio que todos tienen y tenemos por él, guste o no el fútbol, él ha generado ese cariño. Pero informamos. Hablar sobre la situación en Guinea Ecuatorial no es política, son derechos humanos. Es estar en contra de la usurpación, del asesinato, de la muerte arbitraria, de la persecución, de la pobreza. Es algo que está mucho más allá de la política. Alguien engañó a los futbolistas. Ellos lo saben o lo intuyen. Sienten que deben callar. Jugaron ayer y la infamia se consumó. Un mundo feliz. Y esta es una de las historias más terribles sobre las que se puede hablar. Es la historia de Guinea. Unas pinceladas nos situarán sobre la pista. Nos situamos en el siglo XVIII. Europa domina África. Se produce el reparto colonial. Nos centramos en dos zonas. Una de ellas es la que rodea el río Muni. Junto a la costa hay un conjunto de islas. Es la actual Guinea Ecuatorial, pero por entonces se denominaba Distrito de Biafra. Portugal fue el primer dueño de ese territorio. Se lo cedió a España como intercambio. El rey español se quedaba con el distrito de Biafra y el rey portugués se hacía con los territorios sitos al sur de Brasil. Luego llegaron las guerras y los conflictos, la lucha por el terreno. Ingleses y franceses ocuparon la zona, pero hacia 1858 España recuperó el territorio. Recuperó el territorio y también los derechos, recuperó Muni y recuperó la isla de Fernando Po, hoy isla de Bioko, la isla en la que se encuentra Malabo, la actual capital del país. Durante esas décadas, la isla fue ocupada por españoles, la hicieron suya, sus habitantes se posicionaron del lado de Franco en la guerra civil a partir del año 1936. Gracias a ello, ganaron derechos, se convirtió en el paraíso del régimen, en la provincia de ultramar, pero no como su conjunto. Por un lado estaba la parte insular y por otro estaba la parte continental. Después llegó la presión internacional. España debía devolver el territorio. Guinea Ecuatorial era uno de ellos. Y el 12 de octubre de 1968 el país obtuvo su independencia. Comenzaba la libertad, pero esa libertad se encontró de bruces con la realidad. Una familia de aliados de España mantuvo el poder a sangre y fuego. Hasta hoy nunca ha existido democracia. Nos situamos ahora en esa isla, en la isla de Bioko, en la antigua Fernando Po. Hace cientos de años los habitantes del lugar eran los Bubis. Conocían la isla como Isla de la Vida. Su organización social era extraordinariamente avanzada. Cada poblado estaba gobernado por un botuku o jefe y una especie de rey. Organizaba a todos ellos, a todos los botukus. Esta isla quedó relativamente al margen del poder portugués y que fue mucho más rotundo en las otras tres islas del Golfo de Biafra. Sin embargo, sí formó parte de ese tratado al que hacíamos alusión, ese intercambio de posesiones entre España y Portugal, que pretendía convertir a la isla en una suerte de fábrica de esclavos. Las luchas con los bubis fueron notables. Esta situación permitió que los habitantes locales aceptaran la llegada de los ingleses y los veían como una solución a sus problemas. El retorno de España a mediados del siglo XIX fue el comienzo de otro calvario, pero esta vez los clavos de la cruz se clavaron sobre la identidad zambubi. La ocupación de la isla fue efectiva. Se cedieron territorios, territorios maravillosos a todos los que decidieran irse a vivir allí. Los diferentes acuerdos entre España y los bubis no fueron respetados. Los ingleses se marcharon y los misioneros españoles hicieron con todo lo que quisieran. Y la reina Isabel II así lo dispuso. Así los bubis se convirtieron en su propia tierra en esclavos de los españoles y en esclavos de los exesclavos de los españoles e ingleses. Hubo varias revueltas hacia finales del siglo XIX. Después, la isla se llenó de extranjeros. Un escrito elaborado en mayo de 2013 por el organismo El Pueblo Indígena Bubi de la isla de Bioko ofrece un dato demoledor. La población bubi se vio diezmada. De 60.000 que residían en la isla antes de 1850, se pasó a 9.000 bubis en 1942. El pueblo bubi empezó a recuperarse una década antes de la llegada de la independencia en 1968. Cuando se produjo, el pueblo podía presumir de algo que no podía presumir ninguna otra parte de África, ni mucho menos el país que le gobernaba. El 100% de los bubis estaban alfabetizados. Por parte de España, el enviado por el gobierno para controlar la operación fue Manuel Fraga Iribarne, el político gallego, ministro de Gobernación con Franco y presidente de la Xunta de Galicia en la democracia. Estuvo desde entonces ligado al trágico destino de muerte, pobreza y hostigación que afectó a la región continental y a las islas. El proceso de descolonización no fue sencillo, las consecuencias tampoco. Al frente del país fue colocado un hombre, se trataba de Francisco Macías Nguema. Este primer presidente tenía la obligación, por mandato de la ONU, de celebrar elecciones. Esos primeros comicios depararon un empate a todos los niveles. Macías quedó igualado con el representante bubi. Gracias a la mediación interesada del equipo legal español, se firmó un pacto de estrado entre Macías y el líder de la Unión Bubi, Edmundo Bosío Dioko, que fue nombrado vicepresidente. Ese pacto de estado era claro, los bubis recuperarían el dominio de su territorio. Pero no, Macías se emborrachó de poder, persiguió a la oposición, miles de presos, miles de muertos, y era el dueño del país, el dictador. Era así, él decía, los pactos se firman para no cumplirse, son sus palabras, las palabras de un tirano, las palabras de Francisco Macías. Desde 1968 nuestra población se ha diezmado aún más. En cuanto se obtuvo la independencia con el nombre de Guinea Ecuatorial, a lo largo de los años siguientes toda la élite del pueblo bubi fue asesinada. Sufrimos un exterminio sistemático. Se nos expropia para construir estados de fútbol que no sirven para nada. El escrito que hemos leído del pueblo bubi de este mismo año lo dice todo. Se conoce la existencia de una lista negra de bubis con influencia en ella, elaborada en 1973. Había nombres, apellidos. Macías los mató a todos. A quien no, los detuvo en unas cárceles que incumplían todas las normativas internacionales y creó un ejército de esclavas sexuales que los oficiales de su ejército tenían para sí. Pero la persecución por parte de Macías solo fue el comienzo. Era blando, mataba poco, asesinaba sin excesos. Y eso no le gustó a un oficial de su ejército. Era un hombre que se había criado como militar en la Academia Militar de Zaragoza. Había sido compañero de pupitre del rey de España. Hoy incluso comparte médico. El mismo que operó al monarca español es el mismo que operó recientemente al hombre que en agosto de 1979 dio en aquel país un golpe de estado. Asesinó a su tío. Su tío era Macías y su nombre, Teodoro Obiang. Y es desde entonces el nuevo dictador del país. Lleva casi 35 años encaramado al poder. El dictador con más años agarrado a su puesto en todo el mundo. El hombre que dirige los designios de uno de los 10 países más pobres del mundo. Del país el líder a nivel global en cuanto a falta de transparencia informativa. Del país en que a los 52 años se muere, porque esa es la media de edad, la media de vida, una de las más bajas de la Tierra. Rainy afternoon, 1990, the big city. Jesus, been 20 years. Obiang no tuvo dudas en seguir persiguiendo y matando opositores. Es a lo que se ha dedicado siempre, le gusta asesinar. En 1998 llevó a cabo uno de los procesos más terribles que se recuerdan. El pueblo bubi se alzó contra el dictador. Quienes lo hicieron fueron aniquilados. Otros 117 fueron juzgados. El líder de la revuelta, Martín Puyet Opedé, fue condenado a 26 años de cárcel. Ni siquiera pudo ingresar en prisión. Falleció poco después en el Hospital General de Malabo como consecuencia de las torturas a las que fue sometido durante su cautiverio. Si tengo que morir, moriré, dijo. Otros han muerto antes que yo, sentenció, y hoy está junto a ellos. En 1996, Obiang firmó una de sus obras teatrales más conocidas. Efectuó elecciones. Ganó con el 99% de los votos. No hubo observadores internacionales. La oposición denunció fraude. Ninguna garantía. Nada. La farsa la esgrimió como su carta de presentación al mundo. Mientras, en su pueblo, 2 de cada 3 habitantes morían de hambre. En la pobreza, aquello seguía siendo Biafra. Pero el mundo entero callaba. Y más calló justo después. Y es que entonces ocurrió algo que acabó por condenar para siempre al pueblo. Apareció petróleo en cantidades ingentes. Eran yacimientos gigantescos y después apareció gas, también en una cantidad gigantesca. Los datos son elocuentes. Un país pequeño de apenas 28.000 kilómetros cuadrados, 20 veces más pequeño que España, de apenas 600.000 habitantes, pasó a producir una media de 500.000 de barriles en diarios, casi uno por cada habitante. Pero eso no supuso el fin de la pobreza. Era el país más rico del mundo en cuanto a riqueza petrolífera por habitante. Hoy, sin embargo, hasta el 80% de la población vive con menos de $2 al día. Y 2 de cada 3 habitantes pasan hambre y necesidad y no tienen acceso a las necesidades básicas. Solo hay un barrio rico en la capital, en Malabo. El barrio que fue el único que hemos visto en las recientes imágenes a través de televisión. Tras la aparición de petróleo en Guinea, el Centro Superior de Estudios para la Defensa Nacional elaboró un informe. Este texto fue dirigido al gobierno para que trabajara a partir de entonces, según las indicaciones de este servicio de inteligencia e influencia. En dicho escrito, se recomienda apoyar al pueblo Bubi en su lucha por la supervivencia. Se califica a este pueblo como víctima de los abusos de Obiang y se determina que es mayoritario en la isla de Bioko. Pero este informe tiene doble cara. Y es que, por otro lado, dice textualmente lo siguiente: el acercamiento a Guinea Ecuatorial, con la firma de los acuerdos de explotación de los recursos petrolíferos, garantizan a España un abastecimiento regular y más barato de crudo. Dicho y hecho. La empresa española Repsol logró varios contratos, pero una de las hijas de Obiang se puso en contra de España y se perdió aquel contrato. España, por entonces, participó, a consecuencia quizá, en 2004, en un golpe de Estado contra Obiang, pero fracasó y los ejecutores fueron sentenciados a muerte. A partir de entonces, el comportamiento de España ha cambiado radicalmente. Se ha puesto del lado de Obiang, de nuevo, como antes. Los contratos petrolíferos sitúan a las empresas españolas detrás de Francia e Inglaterra, pero aún existen. Además, grandes multinacionales españolas están abriendo nuevos frentes, construirán infraestructuras, también viviendas. El negocio está servido. Obiang ha pedido sus contraprestaciones. Las tiene, de momento las tiene. El juzgado de instrucción número 5 de Las Palmas tiene abierto un proceso contra él por blanqueo de dinero, pero la justicia está encontrando un impedimento grande en nuestro país. Pese a que un equipo de jueces y fiscales franceses se han desplazado hasta nuestro país para estudiar el hilo del dinero de Obiang, la colaboración con el dictador sigue viento en popa. Un dictador que pudo venir recientemente a Mallorca. Le ha recibido su amigo de juventud, el rey de España. También ha visitado el antiguo ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y el actual ministro de Infraestructura, José Manuel Soria, que se expresaba así hace no muchos años en el Parlamento Canario. Yo fui acompañando a una delegación de empresarios canarios a Guinea Ecuatorial con una finalidad muy clara, que es promover y promocionar exportaciones a Guinea Ecuatorial, ventas canarias a Guinea Ecuatorial e inversiones en Guinea Ecuatorial. Hay que salir. ¿Dónde hay que salir? A aquellos mercados donde tengamos cosas que vender o donde podamos invertir. Y de entre esos mercados se da la circunstancia que con nombre propio aparece Guinea Ecuatorial. ¿Sabe usted lo que hizo el señor Moratino durante su última visita a Las Palmas de Gran Canaria con ocasión del Consejo de Ministros? Felicitarme por el viaje que había hecho a Guinea Ecuatorial, diciendo que eso seguía los pasos que había iniciado el gobierno de España, cambiando una política exterior española de los últimos 30 años, le diré más, sin distinción de colores políticos, absolutamente disparatada en relación a un territorio, a un país que hasta hace 40 años fue provincia española. Dejémonos de hacer politiqueo barato con este tipo de cosas. Recientemente varios empresarios españoles han ido a Guinea. Los negocios son los negocios, pero uno de ellos fue retenido. La contraprestación por su libertad fue clara: que ayudaran a Obiang, que recientemente ha ganado un premio por la paz en Corea del Norte, a situarse en la esfera internacional y, sobre todo, que fuera el príncipe a verlo, con foto, por supuesto. Ahora altos mandatarios españoles han visitado la región y, al revés, el partido de fútbol contra la selección española formaba parte de ese plan, un escaparate ante su pueblo y ante el mundo. Desplegó todo para conseguirlo. No obtuvo la foto, pero el palco estaba lleno de sus partidarios. Todos tenían entradas, mientras en el campo los familiares de Obiang se hacían fotos con los jugadores españoles. Esas imágenes están ya en toda la prensa de Guinea Ecuatorial. Pero solo faltaba alguien, un sobrino de Obiang. Fue llamado por la selección de su país. Ha dicho que no va y ha dicho la razón: mientras mi tío gobierne como un tirano, no iré. Y llegamos al final del programa de esta madrugada de La Rosa de los Vientos. Hemos tenido tertulia con Trending Topic incluido. en Twitter, almohadilla rosavientos. Contentos, desde luego. Volveremos el próximo sábado por la noche, madrugada de domingo, a la 1:30 en la Comunidad Canaria, será las 12:30 de la noche. Y el fin de semana que viene, pues os invitamos a repetir, así que participar todo lo que queráis. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias y después con José Luis Salas, No Son Horas. Por favor.